Vení, subí el volumen. Relájate. Escucha estos sonidos halógenos. Para sentir, para conocer, para saber cómo cantamos, cómo bailamos, cómo recordamos, cómo celebramos la vida. Sonidos halógenos para saber, para entender. Una masa de sonidos se me prolonga hasta donde alcanza la vista. Una masa de sonidos y colores mueven el universo, el océano musical. Una masa de sonidos cadenciosos, líquido amniótico, la cadencia, la armonía, la secuencia, el cantar de los cantares. Una masa de sonidos me posee, maestro de marionetas, sueños lúcidos, sonidos y colores, una escala en clave de sol, una mujer canta desnuda, llora y ríe a la vez, una orquesta imposible, una canción que nunca fue escrita. Una masa de sonidos recorre mi cuerpo como corriente eléctrica, como lengua de vaca, como espina de nopal, como frío de resaca, como eco sin fin que se repite eterno y bello en las paredes del cerebro. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Pasen adelante, estos son los sonidos halógenos. Esta es una cueva de vientos que ululan, que maullan, que gimen, que gruñen, que balan. No sientan ninguna pena, acomódense, cierren los ojos, respiren profundo, imaginen su lugar favorito, imaginen a su persona favorita, recuerden un olor de su niñez. Eso exactamente son los sonidos halógenos. Yo soy Juan Calles y hoy les presento sonidos halógenos que nos llevarán en un viaje por el tiempo y por las palabras. Porque hay sonidos que no los vence el tiempo, que nunca envejecen y que como nuevos empiezan una y otra vez cada vez que alguien presiona el botón de play. Allí nacen y nacen y nacen otra vez. De esa música escucharemos esta tarde. De esa música que nunca es alcanzada por el tiempo. Y no lo va a hacer. Vamos a iniciar con un ciudadano de Latinoamérica, con un inventor, con un creador que renovó la música de su país. Después de él, todo cambió. Estamos hablando de Astor Piazzolla, un tipo que reinventó el tango. Él mismo decía que lo que hacía era un nuevo tango, una mezcla de la tradición y los sonidos modernos. Hoy escucharemos un disco de 1962. Como notarán, era un tipo adelantado a su tiempo. Escucharemos, para iniciar, La muerte del ángel. Esta composición la hizo para una obra de teatro llamada El tango del ángel. Lo que escucharemos es acompañaba el desenlace de la obra, en la que el ángel es asesinado por un malévolo para evitar la purificación de las almas de los habitantes en un conventillo de Buenos Aires. Escuchemos de Piazzolla, La muerte del ángel. Thank you. Astor Piazzolla es un artista que revolucionó la música en Argentina. Se dice que él, junto al flaco Luis Alberto Spinetta, revolucionaron la forma de hacer el rock en Latinoamérica. De este mismo disco, Nuestro Tiempo, de 1962, escucharemos Imágenes 676, que es eso mismo, una composición inspirada en base a distintas imágenes rítmicas, armónicas y melódicas. La cifra hace referencia al club 676, en donde fue estrenada la canción y en donde Piazzolla solía tocar el bandoneón. A ritmo de Malambo Tango, escucharemos a Astor Piazzolla con Imágenes 676. Cadillacs le hicieron una canción en su disco Fabulosos Calavera. Escritores, poetas, compositores, toda clase de artistas reconocen la paternidad de Astor Piazzolla en su carrera. Escucharemos, para despedirnos de Astor, Nuestro Tiempo, composición realizada en agosto del 62. En palabras del autor, afirma que así como se escucha esa canción, así él veía Buenos Aires por aquellos años. La canción es el eco de la ciudad, una ciudad tan bulliciosa como Nueva York o París, romántica como Florencia, triste como Londres y cautelosa como Berlín. Eso decía Piazzolla al presentar su disco Nuestro Tiempo. Hoy escuchamos de la canción que le da nombre al disco. La música no tiene preguntas, no tiene respuestas, está más allá de la simple dicotomía. Es solo cadencia y creación. La música es una medicina bruja, es un aliciente, es un lugar a donde llegar sin irte. La música es alimento y oxígeno. La música es noche y es día. Eso es lo que tratamos de compartirles aquí en Sonidos Halógenos, esa magia de la música. Y así como hoy hemos hecho un viaje en el tiempo y en el espacio hacia Argentina de 1962, vamos a aprovechar ese viaje por allí para ponerles la voz de un poeta argentino. Hoy en la mañana lancé una promoción por las redes sociales de quien adivinara quién es este poeta que vamos a escuchar, pues se gana un disco recopilatorio que recopila la música que hemos puesto aquí en Sonidos Halógenos, quizás no toda, porque ya llevamos 15 programas, no, más, 17 programas. Entonces quizás no ocupe toda la música, pero sí bastante, o la que más ha gustado. Entonces escuchemos la voz de este poeta argentino, que desde hace muchos años atrás nos va a leer uno de sus conocidos poemas. Alta noche, de vértices quemados, de subsueño, de cauce, de preausencia, de huracanados rostros que transmigran, de complejos, de niebla, de grisangre, de soterrañas ráfagas de rata, de trasfiebre invadida, con su animal doliente cabellera de lívido, su satélite ancora, su ramo de sombras y su aliento que entrecorre la salga del pulso de inmóvil, desde otra arena oscura y otra hora en los huesos, mientras las piedras comen su moho de anestesia y los dedos se apagan y arrojan su ceniza, desde otra orilla prófuga y otras costas refluye a otro silencio, a otras huecas arterias, a otra crisura, refluye y se desqueja. Si ustedes reconocieron esa voz, ese poema, si saben quién es, pónganlo ahí en el muro de Radio Urbana o en el de Sonidos Halógenos, pongan el nombre del poeta y el primero, y vamos a hacer un sorteo de todas las personas que pongan el nombre, a ver quién se lleva ese disco recopilatorio. Este es argentino, no es chileno, porque ahí hay personas que están diciendo otro nombre, pero no es chileno, es argentino. Muy conocido, y este poema que él escuchamos en su propia voz es muy conocido. Bueno, vamos a dar un paso largo y vamos a cambiarnos hacia el Caribe, hacia el calorcito caribeño de Puerto Rico. Allí, que es el único estado libre asociado del planeta, pero esos son otros 20 pesos. Nosotros vamos a escuchar esta tarde a Puya, una banda puertorriqueña llena de poder y sabor caribeño. Una afortunada mezcla de música caribeña, jazz fusion, new metal y hip hop. Todo eso mezclado en una coctelera forma Puya. Y sin entretenernos más, vamos a escuchar Fundamental. Agárrense, aquí viene Puya. Echa pa'lante, mamá. Tira pa'lante, papá. Echa pa'lante, mamá. Tira pa'lante, papá. Mira un poco más allá. Pa' llegar hay que empezar. Echa pa'lante, mamá. Tira pa'lante. de papá. ¿Por qué? Esto es fundamental. Esta sangre que tu cuerpo alimenta. Esto es fundamental. Padre de ahí que esto sale de la tierra. Esto es fundamental. Esta sangre que tu cuerpo alimenta. Esto es fundamental. Padre de ahí que esto sale de la tierra. Echa pa'lante, mamá. Con tu sabrosura y con tu sabor. Tira pa'lante, papá. Métele mano a ese tambor. Echa pa'lante, mamá. Tú le das vida a este rumbo. Tira pa'lante, papá. Esto es fundamental. Back to the way of the spirit that awakes now. Esto es fundamental. It's a flash, it's a gigantic potential. Esto es fundamental. Back to the way of the spirit that awakes now. Nace en 1990 en San Juan, Puerto Rico. Allí ganaron muchos seguidores con su estilo incomparable. Buscando la fama y la fortuna, agarraron sus chivas y se fueron a radicar a Miami. Ahí conocieron a productores y directores musicales que rápidamente les hicieron un contrato para grabar su primer disco, el que hoy estamos escuchando. Escuchemos con atención Sal Pa' Fuera. Una rola que debería sonar en cada esquina, en cada oficina, en cada maquila de este país. Despierta conciencia, sal pa' afuera, sal pa' la calle, coño, grita esta rola de Puya. We'll be right back. La banda se desintegró, pero dos de sus integrantes siguen haciendo música, siguiendo el estilo y la forma de expresarse en Puya. Seguramente escucharemos algo de esas nuevas producciones aquí en este mismo programa en el futuro. Mientras eso pasa, vamos a despedir a Puya con una canción que se llama Solo. Y hay que hacer notar la calidad musical y el nivel de interpretación de los instrumentos en esta rola, es que es excepcional. La música latina, el jazz y el rock mezclados a la perfección. Escuchemos de los puertorriqueños de Puya, Solo. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por seguir ahí en sintonía de Radio Urbana Radicalmente Democrática y Sonidos Halógenos. Estamos todos los miércoles a partir de las 15 horas. Hoy nos atrasamos por algunas fallas ahí de controles de tiempo, pero siempre estamos los miércoles por la tarde. Hoy una tarde calurosa en la ciudad de Guatemala. Les cuento para quienes nos escuchan fuera del país. Tenemos oyentes en Estados Unidos, en México, en Suecia, en varios lugares que se reportan, nos escriben y nos comentan. Muchas gracias. En especial al Ricky, al negro, allá en Carolina del Norte, en donde está en sintonía y está haciendo comentarios muy interesantes sobre las canciones que hemos escuchado. A ver si las podemos publicar en la página de Sonidos Halógenos para que también nuestros amigos oyentes y amigas oyentes sepan de qué estamos hablando. Muchas gracias por sintonizarnos, gracias por participar también en esa pequeña prueba que les pusimos con un poema de Oliverio Girondo. Efectivamente era Oliverio Girondo quien nos leyó uno de sus famosísimos textos. Y vamos a ver, todavía no hemos visto quién se ganó el disco recopilatorio, pero ya antes de que finalice el programa vamos a decir quién se hizo acreedor de ese disquillo. Por el momento nos vamos a ir hasta Colombia, a Bogotá. Allí nació una banda que hoy ya no es colombiana, es una banda latinoamericana. Se ha ganado a pulso esa calificación con sus diferentes obras sociales, humanitarias, con sus pronunciamientos, con su actuar a lo largo de su carrera musical, que no se basa solamente y no se queda solamente en lo musical, sino ha trascendido a eso y bueno, ha estado ahí en las luchas sociales, colaborando, apoyando con su música, con sus palabras, con sus textos. Estamos hablando de Aterciopelados, una banda integrada por Héctor Buitriago en las guitarras y en las composiciones, en la producción, y la hermosa voz de Andrea Echeverri, que ella está en las voces, por supuesto, y en las guitarras rítmicas. Iniciamos escuchando Gozo Poderoso, del disco que lleva el mismo nombre. Melodía que nace en el cosmos. Los Aterciopelados andan rolando desde 1990. Desde entonces han hecho muchas canciones inolvidables, que tuvieron éxito comercial y éxito en el plano más bien ritual que ellos buscaban en sus trabajos musicales. El contenido conceptual de sus canciones y la recuperación de la dimensión ritual de la música marcan la línea de su devenir artístico. Escuchemos ahora Chamánica, una canción muy rica, disfrutable y alegre, con una introducción lenta y cósmica, nos prepara para un estado de ánimo relajado y espiritual. Para allá luego, con un ritmo pop rock, nos hace una canción para esa planta inteligente que te abre un ojo en la mente. Escuchemos Chamánica de Aterciopelados. sensación. Llevan 25 años haciendo música, una música que va desde lo folclórico, pasando por lo caribeño, hasta el rock y el punk. Aterciopelados ha construido su identidad como banda y como artistas individuales. Paralelamente reclaman la independencia latinoamericana, reclaman una humanidad respetuosa de la naturaleza, además reivindican los derechos de las mujeres y hacen honor a nuestro mestizaje y cultura latinoamericana. Ahora escucharemos una canción que bien podría ser una buena canción de fondo para esta radio radicalmente democrática que sin pauta comercial y sin antenas ni tecnología de punta ha sabido despegar y hacerse escuchar. Estas radios alternativas necesitan de su apoyo, que con solo compartir una publicación en Facebook o mencionarla en comentarios, y sobre todo, escuchándola, sintonizándola y compartiendo sus programas, así pueden convertirla en una herramienta de organización ciudadana. Escuchemos entonces La Voz de la Patria con Aterciopelados. Toda América, da igual cuál conoce. Esta es Bueno, esta noche, a las 9 de la noche, por aquí por Radio Urbana, se van a dejar escuchar tres voces femeninas en el programa Calentureando. Ahí van a estar hablando sobre squirting y además van a leer algunos textos de este su servidor. Entonces, me parece muy emocionante que una voz femenina lea los textos que escribí hace algún tiempo. Y bueno, el programa es muy educativo, ilustrativo, y las Isabel, Mónica y Lizzie, quienes hacen el programa, saben siempre dar una buena lección de todo lo que ellas saben. Son unas profesionales muy capaces, que siempre hacen buenos programas, y hoy van a leer algunos de mis textos. Entonces, les invitamos a que esta noche, a las 9 de la noche, por esta misma radio, escuchen Calentureando con Isabel Juárez, con Mónica y con Lizzie Rojas, que van a estar hablando sobre squirting. Squirting y poesía, ¿qué más se puede pedir? Creo que va a ser una buena noche. Entonces, escúchenlas hoy a las 9 de la noche. Nosotros continuamos escuchando a los Aterciopelados, que hace algunos años lanzaron su libro Con el corazón en la mano, en donde hacen un recorrido gráfico y textual de toda su carrera, una carrera de 25 años. En este libro se incluyen artículos de prensa, fotos, la labor humanitaria que han realizado, portadas de discos, entre otras muchas cosas interesantes. Sería bueno conseguir un ejemplar de este libro y conocer más a profundidad lo que hacen estos Buitriago y Echeverry de Aterciopelados. El año pasado sacaron un nuevo disco que no ha sonado mucho. Se llama Rechinante, Reluciente y Aterciopelados. No se ha escuchado mucho de él, pero los mantiene aún de gira. Estaba viendo en su página oficial y están haciendo conciertos por toda Latinoamérica. Qué lástima que no hay ningún plan de venir a Guatemala, pero así es, así pasa, no nos llegan estas bandas que son de una muy buena calidad musical y solo nos llega puro bagazo de cosas que las cerveceras traen, que son las cosas esas que no tienen ninguna calidad musical, interpretativa, nada. No hay por dónde buscarlas, ustedes saben. Escucharemos a continuación una rola que aborda el tema del acoso callejero. Allí, en una forma un tanto cómica, abordan el tema y se burlan de los tipos que suelen decirles cosas a las mujeres que se encuentran a su paso. Escuchemos Cosita Seria. Soy perro, todos tus huesos voy a entierro. No tengo pelos en la lengua, ya superé. cosita. Sería. Cosita, cosita, cosita. Estamos de vuelta en Sonidos Halógenos por Radio Urbana Radicalmente Democrática. Gracias por comunicarse por todas las redes sociales, WhatsApp, Facebook, Twitter. Ahí estamos en todas esas. Hubo una ganadora del disco recopilatorio, Silvia González. Fue la que adivinó el nombre del poeta y, bueno, no adivinó, reconoció a la voz del poeta. Y bueno, vamos a partir del otro miércoles, puede pasar aquí a la cabina de Radio Urbana en Casa Roja. Aquí va a estar su disco recopilatorio. Muchas gracias por participar y estar atentos de la programación de Sonidos Halógenos, que desde aquí se solidariza con los presos políticos que hoy esta mañana corrieron a audiencia en la Torre de Tribunales. Esperamos que pronto se haga justicia y puedan salir libres, porque sabemos que están presos desde hace más de un año porque las empresas y el gobierno anterior los persiguieron por defender los recursos naturales de su comunidad. Sabemos que son inocentes, sabemos que van a salir libres, y desde aquí, desde la Radio Urbana y desde Sonidos Halógenos, nos solidarizamos con ellos y estaremos presentes el día de su liberación para celebrarlo y para gritarlo a voz en cuello que son inocentes y que se hizo justicia. Estoy seguro que van a ver la luz del sol pronto. Ánimo, compañeros, estamos con ustedes. Sé que este mensaje les va a llegar. No más presos políticos en Guatemala por defender los recursos naturales. Estamos con ustedes. Y bueno, nuestro tiempo acabó. Ha finalizado la sesión de Sonidos Halógenos de esta semana. Agradezco mucho el trabajo y el apoyo de David Jerez, que hoy se las dio negras ahí tratando de arreglar el sonido y que todo estuviera muy bien. Muchas gracias por todo tu esfuerzo, David. Esta tarde nos ayudó a ser habitantes del sonido, viajantes en esta grajea transparente, sonora, armónica. Hemos disfrutado de música para recordar, para bailar, para reflexionar, para celebrar a la gente que se nos queda en las ideas y en las pupilas. Nos encontraremos dentro de 8 días para hacer otro viaje por los sonidos halógenos. Hasta entonces.